Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de la Audi Ratia. Bueno, el carraspeo era yo. Buenas, esto es el Pintalabios, como todos los sábados de 5 a 7 de la tarde. Venimos aquí dispuestos a ponerte dos horitas de buen rock and roll. Estamos hoy el 17 de diciembre del 2011 y tenemos un teléfono 120-720 que nos puedes llamar para lo que quieras. Y además tenemos dos páginas web, www.alabedi.org y www.elpintalabios.com, donde te enteras de todo lo que hacemos aquí. Puedes volver a escuchar programas, entrevistas, ver qué conciertos hay, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que en la zona de Iruña, pues escucha los domingos por la mañana a la 1 y por la tarde a las 8. Y la repetición es todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Sí, señor. Bueno, hoy no tenemos entrevistas en principio, así que haremos las secciones habituales, efemérides. Daremos un repaso al año 1974 en cuestiones de rock and roll. Y pues hablaremos de algún concierto que hemos visto, poquitos esta semana. Fernando ha visto algo, creo, nos lo contará luego. Y pues pondremos novedades. Eso será un poquito lo que hagamos esta tarde. Así que si estamos preparados, empezamos. I get Bueno, pues hemos empezado con esta bonita canción. Esto se llama Radlet y eran los Traveling Wilburys, supergrupo formado, bueno, y de cortita duración, ahí en el 88, del 88 al 90, por George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan, Jeff Lynne de la ELO y Tom Petty, y Jim Keltner a la batería, también es importante. Y bueno, pues hemos empezado, luego terminaremos con ellos también. Pues eso, como sabéis, ya están a la venta las entradas de la Esquena Rock del año que viene. Nunca empezaron tan pronto, ¿no? Creo yo. Y bueno, ya tienen anunciados a Black Sabbath y a Lynyrd Skynyrd. Y pues sería bastante lógico que también estuviese Tom Petty, pues porque tiene alguna fecha por aquí de gira que le iría bien para las fechas que han anunciado la Esquena Rock. Así que a ver si es verdad y le podemos ver aquí. Nos vamos con las efemérides. Vamos a dedicar la de hoy a Hound Dog Taylor. Este muchacho, bueno, muchacho, en fin, este hombre, hombre, más que hombre además, porque tenía un dedo de más, tenía 6 dedos en la mano izquierda. Ponía unos fas que te cagas, el tío. Pues eso, que era de Chicago, se llamaba Theodore Roosevelt Taylor, y bueno, pues murió un día como hoy, 17 de diciembre del año 75, pues con 59 años y sin ver publicado este disco que vamos a escuchar, aunque él sí que grabó algún single por el camino. Bueno, tocó con todas las luminarias del blues de Chicago e influenció a un montón de gente, sobre todo a George Thorogood, que pues eso, que luego haría un sonido pues más producido, pero muy similar al de Hound Dog Taylor, como vais a comprobar con esta canción que ponemos. Esto se llama Take Five. Pues ahí estaba Hound Dog Taylor haciendo este Take Five Y esto ha sido pues eso, para recordar que se cumplen hoy 36 años de la muerte de este rhythm and bluesero. Vamos a dar un repaso a lo que fue el año 1974 en cuestiones musicales. Vamos a empezar con las bodas. Sly Stone se casó con Kathy Silva en el escenario del Madison Square Garden en Nueva York antes de un concierto. Se divorció 5 meses después. Mary Wilson de las Supremes se casó también con Pedro Ferrer en Las Vegas. Y Peter Wolf, el cantante de la Jake Gales Band, se casó con la actriz Faye Dunaway, qué cabrón, tío, en Beverly Hills. Se divorciaron 5 años más tarde. Muertes de este año. Se murió Pamela, la viuda de Jim Morrison, de una sobredosis de heroína. También Nick Drake, de una sobredosis de triptazol, que por lo visto era un depresivo muy potente con efectos secundarios. Se murió también Graham Bond, que fue un pionero del blues británico. Parece ser que se tiró a un vagón de metro en Fishbury Park. Acababa de dejar la heroína. También murió Mama Cass de Mamas and the Papas de un ataque al corazón al atragantarse con un sándwich en el piso de Nilsson en Londres. ¡Qué muerte! Y también finalmente murió Arthur Big Boy Crudup de un infarto en Virginia. Este es el que compuso el Tassel Ray que hizo luego célebre Elvis. Nos vamos con la primera vez que ocurrió algo, que fue la primera vez este año 1974 que los Ramones actuaron en el CBGB's en Nueva York. También fue la primera vez que actuaron The Frenchies como teloneros de Flaming Groovies. Esto fue en el Olympia de París y pues los nombrados The Frenchies tenían como cantante a Chrissy Hynde y como guitarra a Chris Spedding. Y fue la primera vez también que Dr. Feelgood grabaron un single que fue en el Club Dingwalls en Londres y fue este Bonnie Moroney Tequila. Black Power. Bueno, pues ahí estaba, Dr. Feelgood en directo con este Bonnie Moroni Tequila en el Dingwalls de Londres, la primera grabación de Dr. Feelgood que luego incluirían en su primer disco grande, también que es de donde lo hemos sacado, el Down by the Yeti. Más cosas, en 1974 fue la última vez que John Lennon se subió a un escenario, fue en el Madison Square Garden y fue junto a Elton John. Al que se lo había prometido si, pues eso, en caso de que Elton consiguiese lograr un número uno, cosa que consiguió, y entonces tuvo que subirse allí a cantar tres canciones, de las que solo sabemos dos, de los Beatles. Cantó el Lucy in the Sky with Diamonds y el I Saw Her Standing There. John Lennon. Bueno, justicia. Wilson Pickett fue detenido en Nueva York por tenencia de armas. Cine. Fue el primer film con sonido cuadrafónico de la historia, que fue el Ladies and Gentlemen de Rolling Stone, que pues el film es sobre los conciertos que dieron los Rolling en el año 1972. Más conciertos, se celebró el California Jam con 200.000 asistentes, en el que estuvieron pues entre otros los Eagles. Y más noticias del año 74, el crítico de rock John Landau vio en directo a Bruce Springsteen y escribió en la revista Rolling Stone: he visto el futuro del rock. Los Ramones, como decíamos antes, nacen y se convierten en, pues, en la banda de la casa del CBGBs o CBGBs. Y nacen también Bad Company, que pues es un supergrupo formado por Paul Rogers y Simon Kirk, que estaban en Free, Boss Barrel de King Crimson y Mick Ralphs de Mott de Hoople. Y vamos a escuchar a Bad Company en una canción de su disco Desolation Angels. Esto se llama Lonely for Your Love. Bueno, ahí estaba Mad Company con este Lonely for Your Love. Seguimos con más noticias del año 1974. Al Green, gravemente herido en la ducha cuando Mary Woodson le arroja arena hirviendo al verse rechazada por él. Luego ella se suicidaría de un disparo y Al Green dejaría la música momentáneamente, que luego volvería, y se refugia en la religión. Se convirtió en el reverendo Al Green. Connie Francis fue violada a punta de navaja en un motel en Nueva Jersey y se retiró durante 15 años. ¿Qué más cosas? Y ya pues llegamos a los número uno de este año 1974, que hay unos cuantos: Steve Miller con The Joker, Paul McCartney Los Wings con Van on the Run, Roberta Flack Feel Like Making Love, Eric Clapton I Saw the Sheriff, pero hemos elegido esta canción de Billy Swan que se llama I Can't Help y que vais a reconocer enseguida, además porque luego Paul McCartney la versionaría. Vamos allá. Ay, que le costaba terminar ahí a Billy Swan con el I Can Help. Bueno, ya se estaba cocinando el punk, pero eso será para posteriores años. La semana que viene, el año 1975. Nos vamos con los conciertos que hemos visto, que en este caso nos va a contar Fernando, pues uno que vio la pasada semana en el Ibu. Pues sí, allí estuvimos, bueno, estuvimos los pocos que estuvimos, porque iba a decir el número, pero no quiero, estuvimos realmente pocos. Y pues nada, viendo dos bandas griegas, y voy a ser bastante rapidito, así que, bueno, pues como había poca gente, al principio tardaron en empezar, pero cuando se subieron al escenario, pues ya sabéis que el Ibu tiene un escenario pequeño, pues había dos baterías, y allí se subieron dos chavalitos jóvenes y otros dos a las guitarras, y empezaron a porrear y a hacer psicodelia, garaje, un poco a veces se les iba por estética hasta el hardcore, pero bueno, sin ser un hardcore de estos ruidista, ¿no? Sino más melódico y así. Y bueno, pues no estuvieron mal. Tocaban bajo el nombre de Bazooka y bueno, pues sin más vamos a escuchar una cancioncita de ellos. Y luego pues os comento nada, un poquito de la otra banda, que no hemos traído nada para poner hoy, pero bueno, iban en la onda. Esto se titula Ravening Trip y son Bazooka desde Grecia. Antes estos eran Bazooka, con dos baterías al frente, muy jovencitos ellos, y había momentos que parecían hermanos siameses. Y nada, pues así fue un bolo cortito, pero casi tan corto o más fue el de los Acid Baby Jesus, que salieron a continuación, también griegos, y que, bueno, sin ser tan ruidistas como los primeros, pues mantuvieron bastante bien el nivel del concierto en cuanto a psicodelia y guitarreos y todo esto. No he traído nada para poneros hoy porque justo me ha dado tiempo a escuchar el disco una vez de pasada y, bueno, pues ya pondremos en otras semanas. Y eso es todo lo que he visto esta semana, José Luis. Muy bien, pues nada, nos vamos con los conciertos que hay previstos para próximos días. Vamos a empezar con los Carniceros del Norte, que están tocando hoy en Gasteiz dentro de un ratito. Bueno, antes de esto ya sabéis que se celebra un sarao de estos, bueno, de la televisión, aquí en la plaza de... en la Plaza de España, ¿no? Me parece que es. Que van a grabar, pues, el especial ese de fin de año de que dan en la TV. Van a estar OBK, Fangoria y las Nancy Rubias. Y, pues, presentadores célebres de la TV. Esto es a las 7:30 y gratis. Y además creo que van a invitar a champán y van a dejar paraguas. En fin. Bueno. Más cosas. A las 7:30 también está tocando Sea Sophie en ¿cómo se llama? The Cult. The Cult. No, el local ahí de Kepa, ahí al lado de la farmacia, arriba en saliendo de la Cuchi. Más cosas. Bueno, más cosas por lo que decía, los Carniceros del Norte que están en el Iguana a partir de las 8. Y vamos a escucharlos en su disco Santa Sangre. Esto se llama Las Tres Caras del Miedo. We'll be right back. Bueno, ahí están los carniceros del norte, las tres caras del miedo, la muerte, el dolor y el tiempo. Bueno, están tocando hoy en directo en el escenario de La Iguana a partir de las 8 de la tarde. Más cosas para hoy en el Gasteche de Andoain. A partir de las 9, pues está en el nuevo catecismo, celebrando ahí empezando a celebrar sus 20 años. Está el legado, que charlamos la semana pasada y con Julián, su cantante. Y están Porco Bravo, que son los que vamos a escuchar a continuación en una canción que se llama Abre Gas. Pues ahí está Porco Bravo con su nuevo disco recién salido a la calle. Esto se llama Abre Gas. Están tocando en el Gasteche de Andoain hoy sábado 17 a partir de las 9 junto al Legado y al Nuevo Catecismo Católico. También para hoy en Bilbao, en la Santana 27, nueva visita de Nick Love, este histórico del pub británico. Pues eso, que es un hombre que tiene una importante historia, que no te la vamos a contar entera, que sería muy largo, pero bueno, como sabéis, primero en Brinsley Swartz, que fue su primera banda, y es lo que vamos a escuchar, junto al guitarrista del mismo nombre, aunque allí el que cortaba el bacalao era Nick Love, que componía casi todo y cantaba, además de tocar el bajo. Y luego, bueno, pues gran carrera ahí con Rockpile y luego en solitario. Y bueno, pues ha producido a muchísima gente, entre ellos el primer single punk, el New Rose de los Danneth, a los que luego produjo también su primer disco. En fin, un histórico, Nick Love. Como decía, le vamos a escuchar con su primera banda, Brinsley Swartz, en un reggae de estos aceleradillos que se hacían en aquella época. Esto es un disco del año 73 y esto se llama We Do We Heart, The One We Love. Bueno, pues ahí estaba esta bonita canción, se llamaba We Do We Heart The One We Love, original de Nick Love, y hecha ahí, pues como digo, en el año 73, con su banda Brinsley Swartz. Más cosas. Bueno, Nick Love, pues eso, en la Santana 27, hoy sábado 17, a partir de las 9:30. Para hoy aquí en Gasteiz tenemos también bolo en el Dardara, será a las 9:30, y estarán Acapulco Gold Diggers. Mañana domingo en la sala Garaje, lo que era antes el Río, céntrica sala, pues tienen, pues eso, que parece que están intentando tener en marcha también una programación estable, tienen a los locales Señorita Escarlata, mañana domingo 18 a partir de no sé qué hora, pues no sé, las 9 o así, que es buena hora para un domingo, 8:30. Más cosas, para el lunes 19 están los Blockheads, la que fuera banda de Ian Dury, como sabéis desapareció en el año 2000 y con una larga historia detrás, pues siguen creo que casi todos los originales y tienen cantando, que me lo había apuntado en algún lado, ¿dónde? Aquí, a Derek Hasey, que pues estuvo con ellos de pipa un montón de años y ahora pues ha asumido ahí las voces. Vamos a escuchar, sea como fuera, a Blockheads, todavía con Ian Dury, esto se llama Rough Kids. Rough kids play rough games and kick tin cans. Leave their feet out in the ice. Rough kids that bother and make nuisance. They climb on someone else's fence. Mama, mama, mama, no, I'll be your ass. You know, they've got no sense. Con este Rough Kids, que están tocando el próximo lunes 19 en Bilbao, en la sala BBK, a partir de las 8. Más cosas para el martes 20 aquí en Gasteiz, en la sala Gel Dorado, y gratis para los socios estarán The Bitters a partir de las 9. The Bitters, que estuvieron, creo yo, el sábado pasado teloneando a Dan Collón, si me parece que han estado tocando delante de él en alguna fecha más. Pues vienen aquí, como digo, en solitario, el martes 20, Gasteiz, en la sala Gel Dorado, a partir de las 9, gratis para los socios de esta sala. Nos vamos ya hasta el jueves 21, también en Gel Dorado, nueva visita del Bez, de Robert López, con su proyecto El Bez, el Elvis, The Mexican Elvis. El viernes 23 en Hondarribi, en el Silo Sibenea, van a estar Moby Dick, Dirty Pink Ladies y Super Sweet. Esto será a partir de las 10. Vamos a escuchar a Super Sweet, el nuevo proyecto de Imanol, el señor Noyes Chico Boon, que ya hemos escuchado unas cuantas canciones de este disco. La de hoy se llama Spell on Me. She came to me, my heart's beating full of speed. Estaban Super Sweet con este Spell on Me de su disco de debut The Hereafter, que estarán presentando pues el viernes 23. Antes he dicho jueves 21, el vez es jueves 22. Porque si el viernes es 23. Viernes 23, Super Sweet, Dirty Pink Ladies y Moby Dick en el Silo Sibenea de Onda Rivia a partir de las 10. Y tenemos uno último para el viernes 23 aquí en Gasteiz, en Gel Dorado, que no paran estos días. A partir de las 10 van a estar Europa Hot 4 y Cherry Boppers. Cherry Boppers, que tienen su segundo disco ya en la calle hace un tiempo. Y vamos a escuchar el disco que está muy bien, hay que decirlo. Se llama genéricamente Shaking the Hood. Y vamos a escucharles haciendo una canción de Hendrix. Esto se llama Crash Town Traffic. Bueno, ahí estaban Cherry Boppers con esta versión del Crosstown Traffic, la única versión que incluyen en su disco Shaking the Hood, que vienen a presentar el viernes 23 a la Sala Gel Dorado junto a Europa Hot 4. Bueno, se nos han acabado los conciertos, menos uno que nos falta, que es el que va a tener lugar esta noche en Gel Dorado. Que va a estar Joseba Irazoki, van a estar los Bear Wires, que es un grupo de Oakland, California, y va a estar el histórico Keith Congo, con su banda que creo que se llama Pink Monkey Birds, con los que tiene, bueno, no sé si muy bien, tres o cuatro discos. Creo que viene a presentar el último, que se llama Gorilla Rose, que eso sí que lo he leído, que Gorilla Rose es un tío que militaba en los Screamers, los históricos Screamers, que por lo visto era fan el señor Keith Congo. Y bueno, este hombre, como ya sabéis, pues eso, súper histórico, se llama Brian Tristan, nació en el año 59 en La Puente, California, y pues eso, ha tocado, bueno, con multitud de gente, los más conocidos, pues Gun Club, los Cramps y Nick Cave and the Bad Seeds. En el año 76 fue presidente del club de fans de los Ramones, hizo un fanzine pues acerca de esta banda que admiraba, los Screamers, y bueno, pues eso. Luego en el 79 empezó con Gun Club, en el 80 con los Cramps, 83 volvió con Gun Club, 88 Nick Cave, y luego ha tocado pues con más gente, con Divine Horsemen, con Angels of Light, con Die Hot, con The Fall, en fin, un montón de cosas. Y hemos traído pues un par de discos viejos en los que militaba este hombre. Podíamos haber puesto algo de internet de los Pink Monkey Birds, pero bueno, a nosotros en general nos gusta más traer nuestro propio material. Ya tendremos ocasión de escucharle esta noche con su banda. Vamos a recordar a Knoxville Girls, otra banda en la que militó este hombre. Y vamos a ir a un instrumental que se llama 50 Feet High. Estaba este instrumental 50 Feet High, eran Knoxville Girls en el año 2000. Esto se llamaba, no, a ver, esto era de un disco que se llamaba In a Paper Suite. Y pues nada, vamos a escuchar una más. En este caso, pues que nos sirve también para recordar a Gang Club, aquella estupenda banda que lideraba Jeffrey Lee Pierce y que estaba tocando la guitarra Kid Congo, que vamos a tener la ocasión de ver en directo esta noche en Gel Dorado. Vamos a ir al Moonlight Hotel. Club con este Moonlight Hotel, ahí con las guitarras de Kid Congo Powers, que viene a tocar hoy, esta noche aquí en Gasteiz a partir de las 10 en la Sala Gel Dorado, concierto que contará también con la participación de Joseba Irazoki y de Bait Wires, que es un grupo de Oakland que, por lo que hemos leído, pues le da así al glam rock o algo así. Esta noche lo comprobaremos y de hecho luego estaremos pinchando incluso nosotros un poquito. Y bueno, ya que estamos con el tema Kid Congo, vamos a hilarlo todo. Vamos a escuchar a Southern Culture and the Skids haciendo una versión de los Groupies, el Primitive, que también versionaban en su momento los Cramps. Esto pertenece pues a un disco nuevo, que en realidad es la mitad de un disco antiguo, el Zombie Fight, que ya grabaron en el 98 y que han incluido en este disco más 5 canciones nuevas. Una de ellas es esta versión del Primitive. Me. I live a life that's waiting for me. What I respect, you just can't see. What you expect, I'll never be. Estaban Southern Culture and the Skids haciendo esta versión del Primitive de los Groupies. Esto ya pertenecía al asunto novedades, que es lo que vamos a hacer hasta el final del programa. Nos vamos a ir con el disco nuevo de Sator, que es una banda sueca que, bueno, por aquellas zonas de los vikingos ha vendido un montón. Aquí no sé por qué motivo, ni han girado mucho, ni ha sido sencillo conseguir sus discos. No sé en fin, la cuestión de la distribución, pero bueno, este último disco que han grabado en este año 2011, titulado genéricamente Under the Radar, sí que está distribuido aquí y te lo vamos a poner. Ellos son buenísimos, ya te digo, tienen una historia detrás enorme. Tuvimos ocasión de verles en directo en el Crossroad de hace, pues no sé, 2-3 años, ya no me acuerdo mucho. Hicieron un concierto increíble allí para poquita gente. Y bueno, pues te presentamos su último disco hasta la fecha, con un sonidazo increíble. Uno de sus componentes, Chips Kisby, es un experimentado productor y enseguida vais a notarlo, pues eso, por el pedazo de sonido que tiene esta canción que te vamos a poner, que se llama Drive Through the Night. Estaban Sator con este Drive Through the Night de su disco del 2011 recién editado Under the Radar. Nos vamos ahora con un poco de punk rock para universitarios. Van a ser los Zebra Head, una banda californiana, pues en la onda Green Day, aunque le pegan también pues al rap y al hardcore, etcétera, etcétera. Tienen disco nuevo, se llama Get Nice, y oímos la canción que lo abre, que se llama Blackout. Down, but we build it up. get the best of me, so tell me what you're gonna do. Blackout, dying in a blackout, crying, put your eyes out, break out. Burn out before you even start out, falling down with no doubt, shout out. Fuck your poor code, time to go at it alone. We won't take it just a lift to die another day. Kill the download, we're better off on our own. We won't take it just a lift to die another day. We all fall down, but we get back up. No, we'll break down, but we build it up. And we won't break, but we might break. We all fall down, but we get back up. Oh, one more, now we're getting up. We will not break, but we might bend. See you at the bitter end. We all go spiraling down, we're losing valuable ground. Caught in the middle of a dogfight, hold tight now. Surround the lights at the blink, hate to shudder to think. They're pulling back to attack, got the kids screaming. Blackout, living in a blackout, trying to rip your heart out. Shout out, strung out, it's getting late, it's dark out. You just scream your lungs out, break out. Bueno, ahí estaban Zebra Head con este Blackout. Y nos vamos ahora a escuchar un poco de dance music aquí en el Pintalabios, queridos amigos. Bueno, así con un poco de guitarritas también, que no conviene pasarse del todo. Vamos a ir con Fue el Fandango, que es una banda de Córdoba, que además van a estar tocando el 7 de enero aquí en Gasteiz, en la Sala Gel Dorado, junto a Moonlet. No os lo perdáis, que va a estar muy bien. Y escuchamos pues a esta banda, como digo, en una canción que se llama Shiny Soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm and shiny groovy soul. My heart is looking for a warm. It's time for me to feed myself, yeah. We always think all the things we should do, but never stop and try. You know what you have to do. They say we don't have time in this real world to do what we dream about. Dreams full of hopes. I try to listen to my soul, yeah. I know they're searching, searching for my real soul. Tell you that this is something real. I dream about you when I close my eyes. I don't know how to say why I love you so. When I tell you that. Thank you. Fue el Fandango con este Shiny Soul. Como decía, estarán el 7 de enero tocando aquí en Gasteiz, en Geldorado, junto a Mullet. Y vamos a escuchar algo más en esta onda, que van a ser Mondo Fumatore. No es una novedad estricta, es un disco ya del año 2008, titulado genéricamente The Han. Esta gente ya tiene pues una historia larga, empezaron a finales de los 90. Son básicamente un dúo, también como fue el Fandango, que no sé si lo he dicho. Que se trata de Mark, de Barcelona, y una chica de Alemania, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Gwendolyn o algo así, bueno, no sé. Y pues eso, que ya llevan allí, están afincados allí, y allí pues eso, tienen bastante éxito, han teloneado ahí a gente importante, en fin. Vamos a escucharles en una canción que se llama Sand. We'll be right back. Mondo Fumatorio con este Send, y ya la última. La última, nos vamos a ir hasta Getxo con We Are Standard, que han grabado pues un mini CD con 5 canciones nuevas. Se llama Great State. Elegimos la que se llama Summer. We'll be right back. Bueno, esto era Summer, era un We Are Standard. ¿Qué tal el baile, Fernando? Bien. Pues ya has visto cómo me he cimbreado por aquí, ¿no? O sea, bueno, oye, acabaré cogiendo la afición. Sí, tanto, ya. Tanto que pones, sí, sí. A mí un ratito me parece que está bien, ¿eh? Pero creo que mucho rato me acabaría asfixiando un poco. Sin pasarse, ¿no? Eso es, en dosis pequeña. Muy bien, bueno, pues nos vamos ahora con un poco de folk. Folk pop punk, no sé muy bien. Bueno, que son fiacras, ya escuchamos el otro día una canción. Pues son gente que antes estaba en Brigada Criminal y pues eso, que ahora se han ido ahí en una onda un poco diferente. Lo que oímos hoy, bueno, que van a estar tocando, no sé si decirlo, bueno, sí, yo creo que se puede decir, en el Ibu el próximo 5 de enero, que va a ser una fiesta del cumpleaños de una estrella local. Ahí lo dejo. Pues eso, fiacras, escuchamos una canción que se llama 11 de 12. Encima de nosotros. Bueno, pues ahí estaban Fiacras con este 11-12. Nos vamos con una más, nos vamos a ir hasta Barcelona, ahora con un poco de guitarra, sí, que van a ser 77, que tuvimos ocasión de ver, pero no pudimos ver, aquí en el Askena de hace unos años, que abrían, me parece, muy temprana hora. Bueno, tienen disco nuevo, titulado genéricamente High Decibels, producido por Nick Anderson, Nick Helicopter. Y pues oímos la canción que lo abre, que además se llama como el disco, High Decibels. Estaban 77, que podrían ser australianos, pero son de Barcelona. Esto se llama High Decibels y ya pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a acabar, como hemos empezado, con Traveling Wilburys y una estupenda canción se llama Twitter and the Monkey Man, que yo conocí hace poco por una versión que pusimos aquí de Peter Paul Fennes, el de los Meteors, que eso, que no sabía yo que era original de esta gente, de los Traveling Wilburys. Así que la escuchamos y te dejamos con ella. Agur. Agur. Stayed up all night selling cocaine and hash to an undercover cop who had a sister named Jan. For reasons unexplained, she loved the Monkey Man. Tweeter was a Boy Scout before she went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they'd find freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99. Monkey Man, even back in childhood he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, every one of you's a liar. If you don't surrender now, gonna go down to the wire.